perdonarte, salir de tu cariño que me hace mal. He buscado mil maneras para ser feliz, y todo lo que hago me recuerda a ti. Dime cómo arrancarte, dime cómo olvidarte, todo el inmenso amor y toda la pasión. Dime cómo arrancarte. Recuerda a ti, dime cómo arrancarte.